Buenas noches, empieza Carga y Descarga. El programa de radio de Scanner FM que no te puedes perder. ¿Qué tal Santiago Lizón? ¿Qué tal Ángel Galán? Hola, buenas noches Juan. En ascuas, porque durante todo este verano ha habido una gran incertidumbre sobre qué pasaba con nuestro programa. Temporada 4, Ángel Galán, ¿qué pasa con nuestro programa? Temporada 4 y parece que fue ayer cuando empezamos, que éramos unos chavales. 4 años, 3 años ya y vamos a empezar el cuarto de programa. Pues muy contentos, muy ilusionados, con muchas ganas de hacer una cuarta temporada por lo menos tan buena como las tres anteriores. Y con un montón de material nuevo, que realmente tenemos más material que, claro, que tiempo para ponerlo. Después, así que eso es bueno. Después de estas vacaciones, ahí escuchando cosillas y recopilándolas para poner el programa, yo estoy hasta nervioso porque tanto tiempo sin grabar programa, ya me estoy desacostumbrado. Y además que esa incertidumbre, que no sabíamos si iba a salir, si no va a salir otra vez con Scanner FM, pues es que le pasa en todas las radios esto, que pues empieza el curso nuevo y unos programas se van, ya sabemos lo que pasó. Hemos pasado Carne Cruda, Sismógrafo, un montón de programas nuevos que ya no se emiten, bueno, que han cambiado. Intereconomía también, se estaba el gato al agua. El gato al agua. Ya no lo hacen, me cago en la leche. Bueno. Bueno, oye, pues mira, en relación a todo esto, casi podemos empezar con el primer tema de New Classics, que es unos compañeros, amigos, que han empezado con un programa en Radio 3 esta temporada, el Lapsus Festival, y vamos a escuchar el festival. El Lapsus Festival, programa. Tú te estás acordando de este verano, me parece a mí. Pues, ha tenido un pequeño lapsus. He tenido un lapsus, sí, cosa que me ocurre bastante a menudo, amigos. Pues nada, vamos adelante con el tema de Bruna y luego seguimos comentando. We'll be right back. Bien, esto es el tema de Bruna que acabamos de escuchar. Es una remezcla de Lost Twin, el artista de Brighton, que ha sacado esto en vinilo con Spark, con el sello de Barcelona de Vicent Fibra. Sí, sí. Y Silvia. Pues está bien esta remezcla, me ha gustado. Está chulo, está chulo. ¿Querías decir algo? No, Santi, te estaba observando en silencio, vale. Simplemente. Que me gusta. Es algo que me gusta. Gracias. Pues mira, vamos a seguir con un tema que me estoy acordando, que este tema lo vimos hace poco a este artista en Avilés. Hombre, sí. Inaugurando el Tren de Lemberg, que es un festival... En Avilés, Condres, quizás. En Avilés, tierra natal de Condres, con el que, vamos a decirlo ya, vamos a... Sí. No te puedes aguantar, Vamos a romper el suspense. Vamos a contactar hoy con Condres, vamos a empezar la temporada por todo lo alto, nos tiene que contar la de Dios... y bueno, y dio la casualidad que estuvimos, como decíamos, en la inauguración de Tren de Lemberg en Avilés, en el centro Niemeyer, que se hacía un directo para inaugurarlo, Black Coyote, y no estaba Condres. Y no estaba precisamente, estaba, sí, sí, no lo estaba, estaba trabajando en Barcelona. O sea, para un día que vamos a su pueblo, vaya, no está. Pero Culiacán, no sé dónde. Pero yo creo que a él le gusta llevar ese rollo misterioso, bueno, de capucha, en plan Burial, ocultarse, ir para aquí, no sé, para allá. Claro. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar este tema de Black Coyote y mientras conectamos con Condres. Thank you. Pues tenemos que decir tres cosas importantes ahora mismo. Una, que Black Coyote es un artista portugués. La segunda, que el tema se llama Rancor Black Coyote Remix. Y la tercera es que tenemos ya al otro lado de la línea a Penca, bueno, no, a Condres, perdón. Ya se me escapaba otra vez el nombre anterior. Muy buenas, Condres, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí empezando la cuarta temporada de Carga Descarga, que parece mentira. Me acuerdo el primer día que estuviste aquí con nosotros también, el primer programa, vamos, el programa piloto. Hace ya 3 años, tío. Hostia, ya 3, hostia, no, pensaba que era la tercera temporada. Pues no, no, empezamos la cuarta, chico. Y vuelves a ser nuestro invitado de inicio de temporada. ¿Qué novedades te traes? ¿Dónde estás, por cierto? Estoy en Barcelona, pasando aquí un tiempo, buscándome la vida. Intentando conseguir una vida digna, un empleo. Has emigrado, un asturiano en la migración. Fuimos a verte a Avilés y no estabas. Tremendo. Ya, eso ha sido un duro golpe. En fin. Bueno, la próxima vez esperemos que nos encontremos. A lo mejor nos vemos en Barcelona, si te estás un ratito quieto por ahí. Mejor en Barcelona que en Avilés, sí. Vale. Bueno, pues me parece que tienes noticias frescas de escena londinense, aunque ya no te muevas por ahí, ¿no? Algo así me han comentado. Sí, bueno, quería hablaros de un nuevo foco musical o estilo, llámalo como quieras. Como todo este mundo nada es nuevo, pero bueno, es un refrito, pero es un buen refrito. Pues si queréis, antes ponemos un poco de este rollo, a ver qué os parece, para hacer una especie de aperitivo, ¿no? Vale, pues para ir entrando con el saborcillo y que se cuele en la boca, vamos a escuchar el primer tema. A ver de qué estamos hablando. Vamos a poner a G. Cook y el tema Beautiful. Saber más, me parece que tienes más cosas que decirnos. Tengo chicha, ahí va. PC Music o PC Music, como dicen ellos, es un colectivo con base en Londres y que está formado por alguno nacido allí y una diáspora de británicos emigrados de sus áreas a la gran capital. Una especie de música para chicas, hecha por chicos, aunque no toda. Es una coña o una denuncia, da igual, están ahí pasando a la acción. Ellos son los chavales que ya tienen sus empleos, pero que se hacen pasar por chonis de barriada londinense, niñas tontas o no tanto. La redefinición del pop en sí mismo, no se trata de romperlo todo y empezar de cero, sino de hacerle la cirugía estética a una mezcla de rasgos provenientes de diferentes fuentes. En el pop y en el mundo de la luz y el color, es lo mismo que hicieron en su día sellos como 4AD, More Music, Bungalow, Kit y yo, o incluso el triángulo americano formado por Ali el Pink, John Mouse y James Ferraro, aunque lo de estos es otro rollo. También es verdad decir que después de tantos años de oscuridad en el panorama musical británico y también americano, ya tocaba un rayo de luz, y el rayo de luz viene en forma de azúcar, ¿no? Para definir este etiquetado, quizás valdrían adjetivos del calado de piruleta, sugar house, pop japonés, progressive trance, uncanny valley, ese rollo de muñecas hechas de materiales hiperrealistas que nos dan yuyu a los humanos, o modelados 3D hentai, a las cuales te zumbarías sin pensártelo una cuarta parte de vez. Rollo happy hardcore, relaciones amorosas a la velocidad de speeds y tan solamente ocurriendo online, vía WhatsApp, iMessage o iPollas. Hashtags del poder de swipe right, o lo que es lo mismo, estar tan jodido por la cultura 2.0 que buscas calmar tu agujero negro emocional buscando cacho con todo lo que se menea en apps molonas de citas relámpago, como son Tinder, Brenda, Bender, Grindr o Fassbinder. PC Music trata sobre chicas que se pasan colgadas todo el día al iPhone o al Android, aunque su estética retroceda hacia el móvil pretáctil o el dumbphone. Eso es lo de menos. Hablando de si mi ex esto, mi ex lo otro, me he follado a este un par de veces y no lo tengo claro, bla, bla, pensando en la ocupación laboral como un riesgo y un fin borroso, la acumulación más absurda y contaminante de un material de belleza, la lectura de información basura en una ristra de RSS infinita, o en su defecto, la absoluta desinformación, poniendo un cojín en esta incómoda sociedad que nos abrasa con su pulsión económica y estética. Todo esto es fiel reflejo de lo que sucede ahora mismo en los corazones de los tecnoparlantes. A mayor o menor escala, incluso a los que no lo son, hay mucha tensión en el ambiente, por si no os dais cuenta. Sí es cierto que todos sabemos o queremos saber medirnos en la delgada línea que separa el uso del abuso de los gadgets que conforman nuestra realidad, pero lo crudo es que no tenemos ni puta idea de lo que hacemos. A un nivel absoluto, global y antropológico, esto ha sido siempre así. Un grupo de jóvenes descubren oro, gente a su alrededor se unen a trabajar en la mina, otros simplemente les admiran y copian sus estilos, y al final se descubre el pastel y les arrebatan el oro. Eso sí, se ha dado el tiempo necesario para que los primeros y o más listos acaben saliendo a dar paseos diurnos de su mega mansión con un carrito de supermercado, la cara picada por el efecto del alcohol, los barbitúricos, la insoportable fama, el Mexi, el MDMA y demás, contando tan solo en la agenda con Nathan Fake y Prince como últimos amigos y por lo tanto únicos contactos, los conocidos juguetes rotos. El estilo lo es todo, como las grandes sociedades supersecretas, el estilo visual es de una magnificencia absoluta y una factura sin igual, colores muy vivos, muy pop japonés, increíble y cegadoramente brillante, cargado de destellos, hiperrealista y 3D virtual cutre, rollo Virtual Boy, el sistema de realidad virtual de la Game Boy, muy heredero todo de la cultura tecnológica de los 90, o sea, el Windows 95 y todo su colorido y sus sonidos, la Game Gear y toda esta mierda, ¿no? Sobre los integrantes de esta sociedad secreta, pues parece que ser que hay muchos, aunque la mayoría son avatares de foro chungo y pistas falsas, pero mi oído me guía hacia la creencia de que hablamos de un grupo de base de 6 personas, y ya me estoy pasando, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, vamos a... mis pesquisas me han llevado a triangular una señal compuesta de... Ahora os voy a entregar una lista, con todo el peso de las listas de personajes introductorias a los relatos de Agatha Christie. En primer lugar, tenemos al tipo que ha diseñado la canción anterior, que por cierto para mí una de las más bellas que he escuchado este año, es A.G. Cook, no sé cómo se llama, creo que Alex, es su líder y maestro de ceremonias. Podría uno pensar que él lo hace todo, se ha demostrado que no es la única célula activa, pero si mañana me entero de que todo lo hacía él solo, me lo trago todo. Hard One de A.G. Cook. Tell me why. Bien, pues acabamos de escuchar el segundo, ¿no? De AG. Efectivamente. Uno de los temas más igual pisteros y más, para mí, vanguardistas. Me gusta mucho cómo trata las voces. En segundo lugar tenemos a Daniel Harle, que es el compañero de Cook en el dúo That's Content y autor de la preciosa Broken Flowers. Este chico cuida bien su privacidad porque no he encontrado rastro alguno de él. Teardrops feel like showers, there's nothing I can see. Lying awake for hours, time stands still around me. Teardrops feel like showers, I thought I was free. Lying awake for hours, with just your broken flowers. Teardrops feel like showers, there's nothing I can see. Lying awake for hours, time stands still around me. Teardrops feel like showers, I thought I was free. Lying awake for hours, with just your broken flowers. Número 3 tenemos a Sophie, que Sophie realmente no está declarada como miembro del pastel, pero juega un papel muy importante. El verano pasado disfruté mucho con un tema que se llama VIP, un temón de sesgo bastante freak, que sacó el todopoderoso y escocés Numbers, y ingenuo de mí me imaginé una tía buenorra haciendo temazos, pero parece ser que no. Parece ser que tenemos delante a alguien importante en toda la trama PC Music, porque sus últimas apariciones tienen mucha amiga, me explico. Pero en que un no es una mujer ni siquiera, entonces. Parece ser que no, aunque canta, ahora escuchamos un tema. En el programa de BBC One, los amos de las puertas giratorias del negocio del dubstep, o sea, Scream y Venga, hacen una llamada telefónica a Sophie, a quien empiezan ya de coña a llamar Sam y argumentan que viene de Escocia, etcétera. Y él les contesta el por teléfono con un picheado pitufil en plan chica. Y no sé si es un truco de postproducción o lo que sea, pero ellos le preguntan, ¿qué es lo que te pasa en la voz, Sofi? Y ella dice, tengo catarro y tal. O sea, que es ya de mano la puta risa. Pero para la puta risión es su última aparición en un boiler room de Los Ángeles, celebrado con motivo de la presentación del nuevo EP de Hudson Hawk. Y aparece Sophie, vestido de Sophie, aparece un pedazo de negro de 2 metros, súper fibrado, con una peluca rubia, poniendo temas de Sophie, algunos inéditos muy buenos, la peña bailando para dolor, y de repente con los comments del vídeo empiezan a dar la sensación de vida, porque ya me había venido abajo el tótem que era para mi Sophie, que era la gran tía buena, y ahora era un trabelo negrazo fibrado. Pero no es lo que parece, sino que Sophie es un tipo que se llama Sam Escocés, como dije antes, y que es el que hace de guardia de seguridad en el boiler room. Se acerca cada poco a la mesa y ficha un poco lo que está poniendo en la mesa. ¿Pero que es él o que el tío pilló al guardia de seguridad para que hiciera de él? No, el guardia de seguridad es Sophie. Ah, vale. O sea que, joder. Vamos, estos tíos, porque sé que son ingleses, pero para mí, vamos, deben de ser asturianos, porque no os juzgáis. Tienen un buen cachopo, ¿no? Sí. Cachopo en la cabeza tienen. Y nada, escuchamos el VIP de Sophie. I can make it all clear. cuarta posición tenemos a GFOTY, que es Girlfriend of the Year. Es una IT Earl de estas, una tumblera lumbrera, ultramoderna, que encima rapea de puta madre, y sus temas son de orientación como más grind, ¿no? Menos pop, pero a la vez pop. Yo creo que le hace los temas cook. Pero los temas y el desayuno, y más cosas. Me da la impresión de que esta tipa es la una especie de community manager del asunto. Es la que más creído se lo tiene y también la más sexy, hay que decirlo. Está un poco metida en el rollo de, pues eso, de YouTube, salir por Reddit, 4chan y esas mierdas internetosas. Pues sabes que a esta chica la sigo yo en Instagram. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, me lo voy a apuntar. Tiene un Instagram que sale ahí, bueno, una chica pelirroja que está, sí, que precisamente lo... Está carnosa, ¿no? Dejamos lo que está carnosa la chica. Bueno, es maja, una chica bastante jovencita. Sí, un poco... Tiene unos ojos bonitos, sí, hay todo que decirlo. Eso iba a decir Condre, es una barely legal de esas, ¿no? Es una barely legal, sí, señor. Y además está aliada con Ryan Hemsworth, el mago del trap. O eso se cree por Reddit. Ya estoy metido en... movidas muy chungas. Estoy metido en un rollo gossip girl ahí súper súper cerdaco. Bueno. Si queréis escuchamos un tema de ella. Pues sí, dale, dale caña. Ok, vamos a escuchar... ¿cuál es? Bobby. Years ago, there were places to be, places to hang out, places where we used to go, where I would know that you were just with me, sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G. And that was pretty cool, cooler than anything that happens these days. No way, way out, you and I were pretty crazy, you and I were pretty crazy. You and I were pretty crazy, going places, yes, maybe. Though I don't really know, anything goes when you're going with the flow. And I guess I was as high as my hopes, at least I hope so. Cause I can't remember anything as clearly as the day that we broke up, as clearly as the day that we fucked up. Bueno, en esta posición tenemos a Hannah Diamond, que con permiso de Girlfriend of the Year es la cantante principal, creo yo, de casi todo lo que canta una tía en el sello y aledaños. Es artista digital, creadora de toda su imaginería corporativa y línea gráfica. Yo creo que esta tipa es una auténtica genio. Vamos a escuchar algo de Hannah Diamond, un tema que se llama Pink and Blue. I waited for so long for a guy like you, just guy who likes me too, and I think I like you maybe. Bueno, ¿nos tienes algo más que decirnos? Sí, tenía, pues, tengo el último integrante, que es Kanye West, que no Kanye. Y a este lo meto aquí porque su música es bastante diferente al resto. Son megabits y basuras sin filuperas, con muy mal hecha, pero de factura final impecable, ¿no? No sé explicarlo bien, la portada de su último EP para PC Music es el antimolar molando, ¿no? Solo pone Kanye West con Comic Sans, con dos cojones. Y el tema que vais a escuchar os va a sonar, me parece maravilloso y os hace mucha gracia. Arcángel. Arcángel Galán. Oh, decir que me acaba de gustar este estilo nuevo. Para mí me suena un poco... Me gusta la chica de pelirroja de... los... Además que la traducción es la novia... Del año, ¿no? La novia del año, exactamente. De Girlfriend of the Year. Bueno, Condres... te vamos a despedir ya porque si no nos comes todo el programa. Okay. Y muchas gracias y esperamos volver a conectar contigo en futuros programas. Ha sido un placer. Sociología pura y antropología pitufal. Tenemos que agradecértelo infinitamente. Esperamos más crónicas del futuro del futuro del futuro. A su disposición. Cuando todos creíamos que el pitufismo... llegaba a su fin, no había llegado ni a su principio. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias, Condres. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Bueno, vamos a seguir con un tema de Sacred Things, que es otro proyecto de Doma, que en este caso hacia estilo más funky a R&B, casi. Venga, ponlo. Y a continuación, un especial, el diario de Crisopa Unplugged. Madre mía. El diario de Crisopa. Los pelos como escarpias. Vamos, vamos. No me esperaba yo este regalazo que nos acaba de hacer Santiago Lizón, Crisopa, en tocándonos en directo, que con un teclado que tenemos en este nuevo estudio que grabamos este programa. Teclado, un piano de cola blanco que además precisamente ha venido hoy Santiago vestido con su traje blanco, descalzo. Sí. Y a los Richard Clayderman, no en vano, estamos grabando este programa en los estudios de Juan Pablo II. Te quiere todo el mundo. No sé si Santiago has traído la mitra. Sí, la he traído sobre todo porque hay hoy esto ha sido un rito iniciático de una formación secreta que voy a formar en Londres. Están con el rollo este del post-ringtone. Aquí en Madrid se está gestando una muy gorda y esto es un adelanto de lo que puede ser una banda pianística fundamentalmente, llamados los Clayderman, que se acaba de formar hoy mismo y que, bueno, tiene un poco ese rollo, ¿no? Ese rollo de reinterpretación pianística, trajes blancos, pies descalzos. Nos dejas ahí con la incógnita de una nueva formación, los Clayderman's, que creo que permaneceremos atentos. Puede tener futuro, sí. Sí, sí. Y bueno, y para celebrarlo, un pequeño temón de el señor Skies Gaze, productor madrileño ultra prolífico que ha editado un EP en el sello Love Hour Records y que va a actuar ¿en qué festival va a actuar? En el Mira, en el Mira 2014, mira. Y ahora vosotros decís, mira por dónde. Y nada, pues un pequeño adelanto de lo que vais a oír allí. A perdonar que hago un inciso sobre un tema que pusimos antes que ha salido aquí a discusión, que si era de Doma, que es un tema que ha sonado así... Sí, más fancorro, ¿no? Muy, muy fan para lo que acostumbra, lo que acostumbra hacer Doma. Pues es él, pero con otro proyecto que se llama Sacred Thing. Y nada, que es muy un chaval muy, muy versátil. Y prolífico, últimamente. Y prolífico también, sí, sí. Nos gusta ese rigor. Como veis, rectificamos, reconocemos nuestros errores y seguimos adelante con... Y no solamente eso, sino que encima también somos gente muy de reflexionar. Bueno, y en el Reflexiones y Misterios de este mes vamos a hacer una petición. Ya no es ni una reflexión ni un misterio. Bueno, es un misterio en parte. Voy a explicar. Esto viene a colación del maldito virus ébola que acecha, y la petición de nuestra señora ministra de traer el brazo incorrupto de Santa Tecla para proteger al pobre cura infectado. Bueno, con el infectado y a todos los demás, ¿no? Espero. Sí, pero básicamente al cura infectado, porque se lo llevaron el brazo a la clínica para que le protegiera. Tristemente, no causó el efecto esperado. Y entonces, aprovechando que estamos en un momento de imaginería atroz y de intentar entre todos empujar para que todo cada vez salga mejor y sea más positivo, pues hemos decidido pedir a ver si puede ser posible que traigan el brazo incorrupter de Terminator para dar un empujón a lo que es la escena en el label, a la escena electrónica nacional, sobre todo. Si lo traen a Madrid, pues mira, habrá un apoyo también, posiblemente carga descarga lo notaríamos, y bueno, desde aquí esa petición. Sí, sí. Yo diría incluso el brazo impoluto de Terminator. Hombre, esperemos que lo traigan limpio, al menos. Bueno, pero eso de conservar el brazo de Terminator nos puede causar algún que otro problema. Por ejemplo, los desarrolladores de un potencial Skynet podrían basarse en ese brazo y quizá desarrollar un ordenador verdaderamente malvado y apocalíptico. No sé, realmente ese tipo de ideas no sé quién te las ha metido en la cabeza, porque es prácticamente imposible que eso ocurra. Hombre, bueno, me quedo más tranquilo entonces. Yo con un solo brazo se me ocurren unas cuantas cosas que se pueden hacer, pero faltan algunas cosas más para desarrollar algo que te mate ahí a toda la población. Bueno, como veis, este tema nos provoca circunvoluciones cerebrales importantes. Y bueno, nosotros de una forma u otra seguiremos apoyando en la medida de lo posible. No sé si la escena, bueno, sabemos ya si existe esto, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que nos gusta, ¿no? Y compartirlo y, como siempre, pues poner ese tracklist para descargar y para seguir investigando de las cosas que ponemos. Vamos a poner ahora un tema de un label que, hablando de prolíficos, estos sí que son prolíficos. Referencia número 89 del sello chileno Pueblo Nuevo, sello hermano que hemos tenido el placer de realizar contacto con ellos. Y sacan material muy interesante, llevan un montón de años y siguen ahí. Insula in Remix, una serie de remixes de gente chilena sobre la referencia del grupo argentino que se llama Lluvia Ácida. Este es el remix de Kinética que hemos elegido para que os hagáis una idea de cómo es el resto de la referencia. We'll be right back. Opa Chile. Efectivamente, pues sí, calidad siempre en Pueblo Nuevo. Y vamos a seguir con otra novedad también. Acaba de salir y un sello que lleva muy poquito tiempo. Sello Component Music lleva apenas 2-3 meses. Empezó a principio de verano y tiene ya nada menos que 7 referencias. Vamos. La verdad es que bastante calidad en todas ellas. No nos ha dado tiempo porque desde entonces, desde que empezó el sello, no habíamos hecho programa y ya tenemos 7, se nos acumulan. Pero bueno, vamos a intentar poner pues una o dos por lo menos hoy. Vamos a poner la última, que es de Be Nice, Blip Blip, Meaning to Share LP. Y es un estilo pues un tanto más sorprendente dentro de la línea que había seguido el sello, que era quizá un poquito más atmosférica o más IDM o más, pues exactamente qué etiquetas ponerle, porque es bastante heterogéneo. Y esto es un rollo más jazzy, hip hopero, ¿sabes? De Be Nice, que viene desde Brooklyn. Así que bueno, vamos a ver cómo suena. Blip blip, blip blip, blip blip, blip blip, blip blip, blip blip, blip blip, I'm ready. Blip blip, blip blip, blip blip, blip blip, Let me know when you're ready. I'ma just finish this bowl of spaghetti. Homie, no rice will be thrown at my wedding. Our mobile devices just wanna go steady. They tryna get tangled in webs that I'm threading. But my UFO, it is steady ascending. I guess in a way I'm a regular Jetson. Now you could miss me with the rigmarole, the itchy trigger finger to blow, the molly ratchet and turn up. Shit, I eat turn up, says I internet scroll. I'm thinking of losing my internet though. Sometimes it leaves my intellect slow. Bright guy got Wi-Fi and my scrotum's a modem releasing the flow. Up on the stage and I'm rapping it slow. I always have the most fun at my shows. Making up things ain't existed before. Existing in this at least much to explore. Accolades and the law remain in your drawer. Put up the flyers and bring in the draw. So I get a piece what you make at the door. If not, your bills could stay in your drawer. I stay in my crib, lay in my drawers. Pull out our tools, start laying the bars. I'm Blake Griffin, do a layup, soft cars. I'm done with the days where I stay in a bar. Under the rays that were made by a car that I never seen, but I know is that odd? I don't think so. Every advertisement, it has a secret assignment. In my mind, I'm seeking asylum. Inclined to the peak I'm climbing. But why climb up that pyramid when it only appears as if the people in power standing in towers using our backs and fears and shit? This sampleization, different thoughts when my mind is racing. Can't be bought, and I'm not complacent. Don't talk in my conversation. Your voids are for conservation. Just save them for conversations. Conserve all your energy. No conversing with the enemy. We don't walk in common spaces. Don't try at a common pace. Set my watch for the time and date you should watch. Show your connotations. Don't put it in quotes for me. I don't need no folks with me. Dudes hollering, vote for me. It's poo poo spray with potpourri. Y'all ain't okie doking B. Blip blip blip. Blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip. Con todo el groove ahí, con todo el flow. Mola, mola el rollito. Pues sí, seguiremos la pista. Este es el primer tema de la referencia y el resto está igual de chulo que este y son unos cuantos, así que recomendable bajársela. Oye, pues estamos ya casi al final del programa, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Poner sí, un tema quizá? Vamos a... Nos despedimos y ponemos la última. Pues venga, sí, creo que sí. Vamos a poner la última, que es un extracto del último directo del Festival Tren de Lemberg, en el que tuvimos el placer de participar como Neucleonen. Cierto. Mm-hmm. Que fue Avilés, Gijón, Oviedo, y la verdad es que fue súper interesante y con un contenido súper potente de electrónica, sin saber exactamente qué etiqueta ponerle. Pues sí, directo que por cierto no pudimos ver porque nos tuvimos que ir. Estábamos comprometidos para hacer el cierre, para pinchar en un sitio de allí de Oviedo y no pudo ser. Sí, sí. Pero bueno, hay extracto audiovisual del mismo directo que pondremos enlace en la web y podéis disfrutarlo. Estuvo muy chulo. Vamos a ver vamos a escuchar a Lopkio, proyecto de The Pixels y Pedro Pina, que hicieron un show con visuales de Genova Lab que fue impresionante, que hay un vídeo que también lo pondremos en el link en el post que veréis en internet. Y nada, disfrutarlo y nos vemos en el próximo Carga Descarga, amigos. Hasta el mes que viene, chicos. Un abrazo. Chao. Besos.